Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos nuestros oyentes. Hoy agradecemos la colaboración de Marcelo Sosa en el sonido. Les quería informar a todos nuestros oyentes que el CESAC número 34, dependiente del área programática del Hospital Álvarez, festeja el cumpleaños con la comunidad, su cumpleaños número 12. Los esperamos el 14 de julio en el horario de 10 a 15. Habrá muchos entretenimientos, muchas... les voy a leer... una clase abierta de eutonía entre las 11 y cuarto y las 12, después una clase de trabajo corporal, después técnicas de relajación y yoga, habrá una clase abierta de salsa, también tienen controles de salud, por eso el 14 de julio a las 10 horas los esperamos en el CESAC número 34. El CESAC va a abrir las puertas a toda la comunidad. Por favor, no dejen de asistir, que va a ser un lindo momento en Artigas 2262, en la parte del Centro Cultural Resurgimiento. Y otro aviso que quiero pasarles es que en el hall central del Hospital Álvarez usted puede ir a practicar el voto electrónico. Hay un stand con unas impresoras donde se les enseña a todos a cuidar la democracia, a defender el futuro. Entonces los esperamos en el hall central para el voto y el día 14 de julio en el CESAC número 34. Hoy vamos a recordar el Día del Donante de Sangre Voluntario, que fue el 14 de junio. Para eso tenemos una invitada muy especial, la doctora Laura Wisniewski, que es médica y se desempeña en la sección de hemoterapia del Hospital Álvarez. Buenos días, Laura. Un gusto tenerte acá con nosotros. No, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, en este día tan importante como es el del donante voluntario, ¿por qué? ¿Por qué el día 14 de junio se eligió? Bueno, mira, el 14 de junio se eligió como el día del donante voluntario mundial, ¿sí? Porque se conmemora el día del nacimiento de Karl Landsteiner, que para los hemoterapeutas fue... él fue el que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. O sea, hizo un cambio monumental en lo que era la hemoterapia de esa época, ¿no? Karl Landsteiner nació el 14 de junio de 1868. Fue un médico patólogo y biólogo que nació en Austria. En su día de nacimiento, que fue 14 de junio, es que se conmemora y se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Y existe en nuestro país una fecha con iguales características? Sí, por supuesto, porque no podía ser menos. Nosotros también tenemos nuestro Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, que es el 9 de noviembre. Y esta fecha es muy importante, no solamente para los argentinos, sino que para el resto del mundo, porque un médico argentino, que fue Luis Agote, pudo realizar la primera transfusión de sangre citratada, ¿sí? En nuestro país, en el Hospital Rawson, Pero eso fue un cambio mundial porque permitió que se hagan las transfusiones con una solución que permitía, digamos, hacer una donación y poder transfundirla en forma segura, porque la concentración que él eligió o que descubrió no era tóxica. Claro, y por ejemplo, todas las fechas tienen un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo de estas fechas? Mira, el objetivo de estas fechas es nada más y nada menos que concientizar, agradecer, digamos, homenajear a todos nuestros dadores de sangre, ¿sí? Crear conciencia a la población de la importancia de la donación voluntaria y habitual y repetitiva y altruista de sangre. Lo que se hace en estas fechas es justamente agradecerle a todas las personas a nivel nacional y a nivel mundial su participación en la donación de sangre. En nuestro país tengo entendido que se necesita alrededor de 1,5 millones de donantes por año, ¿no? Sí. ¿Cuál es el modelo y tipo de donante con que contamos nosotros? Mira, existen varios tipos de donantes. En nuestro país, fundamentalmente, son donantes de reposición o donantes que se llaman intrafamiliares o familiares, ¿sí? Claro. Que son las personas que acuden cuando se las solicita, ¿sí? Sí. Son donantes que vienen solamente porque alguien les dijo, por favor, anda a donar. Y el otro tipo de donante, que es al que estamos intentando nosotros llegar, y hay un montón de hospitales que ya tienen sus grupos de donantes voluntarios, es este tipo de donante, el voluntario, el habitual, el altruista, que dona por el mismo hecho de donar, por solidaridad, no está esperando que alguien los necesite o los llame o los convoque, sino que vienen a donar sangre por voluntad propia. Y, por ejemplo, las desventajas de un donante por reposición, ¿no? De esos donantes que responden a esas solicitudes. Sí, mira, es muy interesante, ¿no? Porque en realidad las desventajas del modelo de reposición es que uno no cuenta con un stock constante de sangre y de hemocomponentes, ¿no? O sea, cuando hay necesidad ante situaciones de urgencia, como hemos tenido en nuestro país, pocos, pero hemos tenido situaciones en donde hubo atentados y hubo necesidad, toda la gente se acercaba a los bancos de sangre a donar. Donaban muchas personas en ese momento, pero después no, claro. Es entonces, como que se deja de la práctica, ¿no? Claro, en realidad un servicio atendía, por ejemplo, a 50 dadores de sangre, cuando habitualmente tiene 10 o tiene 12, como es nuestro caso, y las plaquetas, que es una de las partes de la sangre que duran 5 días, se acababan a los 5 días. O sea, el tema de un donante que no es el altruista y el habitual hace que de golpe uno ante situaciones de emergencia no cuente con un stock, digamos, de sangre y de hemocomponentes, ¿sí? Lo que pasa que me parece que hay algunos mitos alrededor de la donación de sangre que tiene que ver con que la gente vaya voluntariamente a donar sangre, ¿no? Es cierto, existen. ¿Qué mitos? Algunos que dicen que la sangre debilita. Sí, que la sangre debilita, que la sangre te quita potencia, que la sangre, que cuando uno dona sangre tiene que volver a donar sangre siempre porque si no te hace mal, que te podés contagiar de enfermedades donando sangre, cosa que es absolutamente imposible. Bueno, después que la sangre también engorda y yo he escuchado y hasta cae el pelo. Sí. También han dicho eso. Sí, ¿no? Lo que pasa que históricamente la sangre está, digamos, vinculada con un montón de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la potencia sexual, la fuerza, la claro. vida. ¿Por qué no nos debilitaría donar sangre? Mira, la realidad es que la cantidad de sangre que se le extrae por donación a una persona equivale a menos del 10% de la sangre total que tiene esa persona en su cuerpo. El volumen que se le extrae se va a reponer en horas con las primeras ingestas de líquidos que haga. Los glóbulos rojos se van reponiendo diariamente, ¿sí? De hecho, uno puede donar cada 2 meses, por lo tanto, eso te demuestra que la cantidad extraída no perjudica al donante. Y la realidad es que la cantidad de sangre que se extrae no perjudica la salud. De hecho, los donantes donan. Claro, y no altera el funcionamiento del organismo. Absolutamente, si no, no se haría. No se haría. Y la gente piensa que se puede contagiar alguna enfermedad. Sí, eso es parte de los mitos también, ¿no? La realidad es que nosotros les mostramos en el proceso de la donación, abrimos las bolsas adelante del dador, el dador firma su bolsa cuando antes de que se le haga la extracción y es absolutamente imposible porque el material es descartable. Y es estéril y es absolutamente de uso único. Sí, absolutamente. Claro. Bueno, y hay otro mito que es también, la sangre se vende, dice la gente, ¿no? Sí, la sangre se vende. No, la sangre no se vende por muchas razones. Primero que hay una, en la Ley Nacional de Sangre, que es la 22.990, está absolutamente prohibida la comercialización de la sangre con penas de cárcel, incluso si uno se da cuenta de que hay alguien que está vendiendo, ¿sí?, su sangre. La sangre no tiene precio. ¿Qué precio le pondrías vos a una unidad de sangre? Claro. De hecho, el donante es voluntario, habitual y altruista. Lo hace por hacerlo sin que medie nada entre medio de su donación y a quien se la dona. ¿Dónde pueden concurrir los donantes? Los donantes pueden concurrir a cualquiera de los servicios de hemoterapia que funcionan en cualquiera de los hospitales, ya sea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o las instituciones privadas. Hay lugares especiales como los hemocentros donde pueden ir a donar. Desde hace unos años, desde hace muchos años, que se promociona la forma de donar sangre, como en otros países, en la calle, en colectas externas que están dirigidas por gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que respecta a nosotros, ¿no? ¿Son seguras? Absolutamente seguras, porque somos nosotros mismos los que participamos o trabajamos en los bancos de sangre intrahospitalarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los que realizamos las colectas externas. De hecho, yo participé en un montón, es una actividad que me parece re linda, cada vez se acerca más gente, porque mucha gente que en general nosotros hacemos muchas de las colectas cerca del obelisco, ¿no? Ajá. Y la gente que trabaja por ahí espera muchas veces las colectas para poder donar, porque el horario de donación en ese caso es extenso, claro. Por ejemplo, de 8:30 a 4:00 p.m. Y perdóname, sí. ¿Cómo sería el proceso de donación? ¿Cómo comienza, no? El proceso de donación comienza cuando el donante de sangre se acerca a la puerta de nuestro servicio o de cualquiera de los servicios, se le da una información predonación que el dador debería leer a conciencia previamente a la entrevista médica que se hace después. Que hay un chequeo clínico. Por supuesto, sí. Sí. No todo el mundo que piensa que puede donar sangre realmente puede donar sangre después. Sí, sí, o sea, sí, hay primero una evaluación médica donde se intenta evaluar la posibilidad de que ese donante se haya expuesto a algún riesgo que pueda ser perjudicial tanto para el donante como para el que va a recibir la sangre. Una vez que pasó la entrevista médica, se le hace un chequeo clínico, se les toma la temperatura, se les hace o un hematocrito o el dosaje de hemoglobina para ver si no está anémico, se le toma la presión arterial, la frecuencia cardíaca, se constata que los brazos estén sanos, que no haya lesiones que puedan o alguna infección o algo en la zona de punción, y una vez que todo eso está cumplimentado, entonces recién ahí se dona la sangre. Y las patologías más frecuentes que requieren las transfusiones, ¿no? Yo como donante, ¿a quién estaría ayudando? Mira, vos podés estar ayudando a pacientes que tienen enfermedades oncohematológicas, por ejemplo, diferentes tipos de tumores que mientras están haciendo, o de cáncer, ¿no? Que mientras están haciendo sus tratamientos quimioterapia, se anemizan y necesitan tener una buena concentración de hemoglobina para poder seguir su tratamiento, las leucemias, los linfomas, los trasplantes, muchos trasplantes necesitan sangre para, y bueno, las cirugías en general, claro, o las emergencias, sí. Nosotros estamos en un hospital que está cerca de una vía y muchas veces hay accidentes, o los mismos accidentes de tránsito. Bueno, para la gente que quiere ir al Hospital Álvarez a donar sangre, ¿qué horarios, qué días? Nosotros atendemos de lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, es imprescindible concurrir con documento de identidad, sí, hay que acreditar identidad para poder donar sangre. Les recomendamos que tomen un desayuno, líquidos de cualquier tipo, jugos, gaseosas, mate, café, té. Pueden comer frutas, pueden comer galletitas o tostaditas con mermelada o con quesito. O sea, nosotros insistimos en que ahora se puede donar habiendo desayunado y les sugerimos, muchas veces los mandamos a desayunar porque, bueno. Bueno, Laura, ha sido muy interesante tu charla, te agradecemos muchísimo. No, por favor, a ustedes. Y bueno, la necesidad de sangre, repetimos, es universal, atraviesa las naciones, sexos, culturas, religiones, edades y estratos sociales. Un poco de voz puede hacer mucho. Done sangre. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima entrevista. Buena salud para todos. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.